Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ele, qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, aguanta, ya te voy a traer una pastilla, verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos, no se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Buenas tardes, amigos y amigas, soy Juanca y les envío un fuerte abrazo de salud. Adicional, les comento que el estilo de vida moderno reduce las oportunidades para que las personas mantengan físicamente activas e induce a llevar un estilo de vida sedentario. Hoy en día, la constante y creciente presencia de atractivas actividades de ocio y carácter sedentario, que por supuesto son en algunas ocasiones divertidas para todas las edades, representan un incentivo añadido para mantenerse 100% inactivo. La actividad física habitual es importante para nuestro bienestar físico y mental. Por supuesto, para mantenernos 100% activos debemos de escoger uno de los deportes que nosotros querramos, que nos guste más. El ciclismo, tenemos la caminata, tenemos el fútbol. Lo que nosotros realmente queramos hacer y disfrutemos de hacerlo. Con esta muy buena recomendación les damos la más cordial bienvenida a ustedes, amigos oyentes, acá a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, a Ricardo Banzatuña. ¿Cómo le va, Ricky, en este aguacerazo? Muy bien, Juan Carlos. Le comento que hoy a mediodía me fui a almorzar, me tuve que cambiar de ropa, me mojé completamente, una granizada de esas espectaculares. Pero bueno, como siempre, cumpliendo con el trabajo, gracias a Dios no me ha dado resfrío. Ser que la ropa está así bien mojadita. Hay que cuidarse, Ricardo, y la recomendación a ustedes también, la precaución al momento de conducir. Tenemos la avenida Simón Bolívar que presenta muchos percances, así que esa es la recomendación, amigos, y de esta manera iniciamos el programa Hablemos de Salud. Tú eres mi amor. Qué buen tema. Ven a calmar mis males. ¡Qué recuerdos! Pero también existen los nuevos. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. Esta es la canción de hoy. ¿Dedicado para quién, Ricky? No sé. Mandarina. Mandarina. Pero suena muy bien esa canción, oiga. Entiendo que es un éxito. Ya lo he escuchado en algunas radios, esta canción. Por supuesto, un éxito total de La Vagancia. Queremos dar la más cordial bienvenida y con un aplauso bastante fuerte quiero recibir a David Hinojosa, perteneciente a la agrupación de La Vagancia. David, qué bacán, te acabo de encontrar. Aprovechamos a los años, ¿no? ¿Qué será? Unos 10 años capaz. Sí, ha de ser, cuando yo era jovencito. Qué buena onda. Yo me acuerdo que hasta la UTE les llevé a tocar a ustedes. Claro, claro que sí, yo me acuerdo, hace muchos años tuvimos el placer de conocernos. En esa época eran las novatadas. Que claro, ahí, claro, ¿no? Que sí. Bueno, hasta ahora las siguen haciendo, pero creo que ahí como que empezaban las novatadas. Un evento súper chévere en el que estuvimos. Bueno, qué gusto poder encontrarles acá. Les felicito por el programa. Lo estaba escuchando ahí todo lo que van a hablar el día de hoy, así que está súper interesante. Y bueno, pues muchas gracias por permitirme compartir estos pocos minutos con ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. Chévere, David. ¿Qué nos trae? ¿Qué de novedades tenemos a los tiempos. Me imagino que estamos ya con nuevos discos, tenemos obviamente proyectos nuevos para este 2019. Claro que sí, mi hermano. Bueno, mira, este año pues volveremos a girar por México, estamos planificando ya la tercera gira. Hemos terminado ya la grabación de nuestro cuarto disco, que pues en julio estaremos nuevamente en Buenos Aires, Argentina, junto a los Auténticos Decadentes, realizando lo que es mezcla y máster del disco, y pues lo lanzaremos a finales de este año, ya el producto ya terminado. Estamos contentos del trabajo que se ha hecho y también contentos de que de a poquito nuestra música está traspasando la frontera ecuatoriana y está empezando a sonar en otros lados, así que bueno, pues para eso estamos trabajando todos los días. Estamos muy contentos porque este año ha sido un año de confirmar las cosas y los proyectos que nos hemos plasmado con la banda y están dando resultados de a poco. Han sido cosas muy duras de hacerlas, difíciles, pero estamos contentos porque de a poquito se están dando. Oye, qué buena cosa, David. Yo creo que ese es el objetivo de todo artista ecuatoriano, ¿no? Traspasar las fronteras. Sí, claro que sí. El sueño, creo que de todo artista, es primero que puedas vivir de la música, segundo que la gente donde tú vayas pueda corear tus canciones, te puedan entender lo que tú dices, se pueden identificar la gente con nuestra música. Y bueno, pues qué lindo que ahora también de a poquito se está escuchando por afuera nuestra música. Por supuesto, el agradecimiento a Ecuador Divina Comedia, el programa que antecede Hablemos de Salud, nos dio este gran contacto y aprovechamos la oportunidad, chicos, muy gentiles, y así que se den todas las semanas, por favor. Chévere. Bueno, David, muy importante hablar de este pegue que ustedes siempre tuvieron y por supuesto están avanzando. ¿Dónde les encontramos en redes sociales? Sabemos que en YouTube pues obviamente tienen un canal ahí súper fuerte para escuchar sus videos. ¿Dónde podemos descargarnos? No sé. Claro que sí, mira, ya estamos en todas las plataformas digitales con nuestra música. Estamos como La Vagancia Ecuador en Facebook, Instagram, Twitter. Así que ahí nos pueden seguir, nos pueden acompañar. Estamos periódicamente publicando todas las actividades de la banda, donde tenemos los shows y los proyectos nuevos. Así que la gente que quiera acompañarnos, pues nos puede regalar un like, seguirnos y pues estar pendiente de lo que hacemos. David, ¿cómo es esta vida fuerte, de un fuerte recorrido del artista? El correr para un lado, correr para el otro, de pronto saltar estos climas bastante cambiantes, fuertes como el de hoy en la tarde, para mantenerse, ¿no? Qué bestia, ¿no? Sí, sabes que en realidad, bueno, a veces pues el público piensa que el artista pues todo el tiempo es viaje, fiesta y está todo bien. No, en realidad nosotros tenemos que cuidarnos mucho, en especial mi persona, que soy el vocalista de la banda, pues no puedo tener esos cambios bruscos de temperatura, porque de lo contrario me enfermo y se puede perder contratos, claro, se pierden shows, sí, se pierden actividades, y en este caso no existe casi esa excusa de que el artista está enfermo y no se va a presentar. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho, y es muy importante lo que decía hace un momento, lo del deporte. Dentro de lo que nosotros hacemos, tú ves que somos una banda muy fiestera, en el escenario saltamos, gozamos, pero también entre semana pues hacemos actividades deportivas. Yo juego dos veces por semana fútbol, salgo a trotar y bueno, pues trato de tener un poquito de actividad, porque primero por mi salud, ¿no? Porque es muy muy importante esto del deporte con la salud, van de la mano, y segundo porque uno tiene que estar en óptimas condiciones físicas para los espectáculos, para los shows que tenemos. Y a veces cuando tenemos giras uno tiene que resistir hacer la presentación y tener otra, y todo eso pues prima por lo de la cuestión física. Perfecto. Nosotros te cuento que a Ricardo, sí, por sí, favor, yo también estaré diciendo que hablaba de salud. Digo entonces, David, ¿cero alcohol, cero azúcar, cero sal? ¿Sabe que, bueno, mire, cero tabacos? tabaco nada. El alcohol, pues nosotros tratamos de, cuando es solo una ocasión especial, por ejemplo, yo solo tomo un par de copas cuando estoy entre mi familia, nunca en eventos, nunca en espectáculos, porque aparte nos siguen niños, ¿no? Entonces, nuestro público son niños y pues no creo que sería muy bueno que yo me suba con una botella o esté al lado de las fotos y todo con estado etílico. Entonces, eso lo tratamos de evadir. Hay dos personas en la banda que no beben. Bueno, como yo digo, yo sí me tomo un par de copas, pero cuando estoy entre familia no fumo. Las grasas procuro, en especial las grasas de animales, de evitarlas. Y bueno, pues lo que es azúcar casi en las bebidas, que se puede decir que no puedo evitar, en los jugos y en todo eso, pues creo que ya es medio inevitable. Aparte que el carbohidrato también que se ingiere tiene su cantidad de azúcar, claro, y bueno, varias cosas. Entonces es como que un poco inevitable, pero bueno, por eso tengo este cuerpo de adolescente, ¿no? A lo que ingresas ya no te reconocía, no digo, ¿será? acuerdas que tenías un look diferente, ¿no? Claro, yo antes tenía toda mi cabeza, tenía llena de rastas, pero claro. Ya pasaron hace un año, en diciembre del año pasado, pues dije año nuevo, pelo nuevo, y me las corté. Sí. Chévere. Oye, un gusto, David, qué bueno que hayamos topado en este medio de comunicación, y yo creo que los medios, nosotros estamos para abrir las puertas a ustedes, ¿no? Muchísimas cantantes gracias. Nacionales, para que se pueda escuchar lo que están haciendo. Por ejemplo, ahora nos cuentas que las fronteras se están abriendo. Son temas que nosotros los comunicadores tenemos el derecho a hacerlo, gracias, a reproducirlo, es algo importante. Sí, sí, claro, nosotros estamos muy contentos y agradecidos siempre con la apertura y con la mano que siempre nos han dado los medios de comunicación. Para nosotros es importantísimo, porque de esa forma nuestra música llega a oídos nuevos o llega a nuestro público que ya nos sigue y pues nos siguen apoyando. Es muy importante el apoyo de los medios de comunicación. Estoy muy agradecido con usted pues por el tiempito que me han regalado, por la oportunidad de estar acá y poder contar un poco de lo que hace sí. La banda. David, muy muy agradecido por acompañarnos en esta tarde aquí en Hablemos de Salud. Quiero que por favor, antes que te despidas, pues, ¿con qué canción y cómo nos vamos? ¿Con qué vamos a escuchar ahora? Bueno, en este caso me dicen que para unos 5 o 6 personas de aquí de la cabina les vamos a dedicar esta canción, El Mandarina. Así que bueno, nos vamos con esta canción para que la gente lo baile, lo disfrute. Un abrazo gigante y muchísimas gracias por darme su espacio para estar acá. Bueno, pero presentémosle antes que se vaya, ¿no es cierto? Señoras y señores, desde Ecuador para el mundo, David del grupo La Vagancia. ¡Vamos! ¡Esa es! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, amigos, 17 horas 17 minutos en la tarde aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué buen tema, Ricky. ¿Les llegó? Perfecto. Ya se nos puso un poco a bailar, el ánimo más candente, más alegre. A pesar que, vuelvo a decir, qué terrible, qué aguacero más increíble el de mediodía. Lo más increíble es que al momento estamos con un solazo aquí en el Ejido. O sea, nuestro Ecuador es hermosísimo. Llueve, truena, relampaguea, tenemos las cuatro estaciones del año, Juan Carlos. Es hermoso nuestro país. Tenemos invierno, tenemos verano, tenemos... ¿Cuál son las primavera? Uh-huh. ¿Y qué más tenemos? Ya verano. ¿Otoño? Verano, otoño. Pero todo eso tenemos en una hora, en una horita. Bueno, así que amigos, espero que les haya gustado esta pequeña sorpresa de pasadita nada más. Como siempre, nosotros nos hemos caracterizado también en traer artistas netamente nacionales. Hemos tenido unos buenos representantes, Ricardo y amigos oyentes. Y es lo que yo decía, ¿no? Es la verdad que hay que darles, abrir las puertas a ellos. Es bastante fuerte la vida del artista. Sí, sobre todo luchan bastante por surgir. El caso de estos chicos, habían pasado más de 10 años para que estén arriba. Por supuesto que sí. Yo igual había sido testigo de Medard, de sus players. Cuando les vi tocando aquí en el Estadio del Arbolito hace muchos años, cuando empezaban con sus latitas viejas, y después una de las mejores orquestas del país, Juan Carlos. Bueno, todo requiere esfuerzo. Juan Carlos hace muchos años ni siquiera sabía que era el micrófono y ahora es un excelente conductor. Híjole, doctor. Ahí estamos haciéndole. Sí, todo es esfuerzo, Juan. Todo Carlos. Es esfuerzo y dedicación, así que ustedes, amigos oyentes, deben tener esto al 100% presente con el tip también que les dimos al inicio del programa, el poder fijarnos con algún tipo de actividad física es 100% importante. Los médicos recomiendan como mínimo 30-45 minutos diarios de actividad física, seguido con el consumo de alimentos balanceados, por supuesto, y el líquido vital es bastante importante, unos 2 litritos, 1 litro, 2 litros más o menos puede ser, y estamos con una buena salud de poco en poco. Bueno, para quienes ya están en la sintonía con nosotros aquí en Hablemos de Salud, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, vamos a dialogar y hacer la más cordial invitación para el lanzamiento de la Política Nacional de Salud en el Trabajo. Vamos a hablar también de las jornadas de salud que se va a desarrollar en este evento. Pues para más, damos la cordial bienvenida. Estamos con Yesenia Galván, coordinadora de la gestión interna. Más bien, ya nos vas a explicar bien, porque no vamos a copiar. Yesenia, qué gusto el tenerte acá en la radio y, por favor, las puertas siempre estarán abiertas para ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Realmente estas oportunidades son las que nos permiten informar a la ciudadanía sobre cada una de las gestiones que estamos realizando desde el Ministerio de Salud Pública. Es por ello que el tema de salud laboral es un pilar fundamental que fortalece la salud pública en el Ecuador. Es por ello que al celebrarse cada 28 de abril el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, como gestión nos hemos planteado conmemorar este día, y qué mejor hacerlo con un evento nacional que es el lanzamiento de la Política Nacional de Salud en el Trabajo, que es una propuesta de política pública que recoge cada una de las actividades, herramientas, estrategias de aquí a los 7 subsiguientes años, con la finalidad de poder tener una sólida gestión de salud en el trabajo para toda la población trabajadora. Población trabajadora, quiero decir que son todos aquellos trabajadores públicos, servidores públicos, con la finalidad de precautelar su salud, indistintamente el cargo o la ocupación que actualmente lo esté cumpliendo, sino que goce de un bienestar y salud en su puesto de trabajo. Bien, perfecto. Entonces, es un trabajo muy importante. Vamos a conversar, porque durante la conversación vamos a desarrollar varias sorpresas, sobre todo para el trabajador independiente, el trabajador de las instituciones públicas, el trabajador privado. Para ellos es esta ley que vamos a conversar en esta tarde. Y quiero mencionar lo siguiente: Jornada de Salud en el Trabajo. Con el propósito de facilitar el intercambio eficiente de experiencias entre los participantes y los expositores, lo cual favorece la implementación de la política pública de salud ocupacional en todos los sectores productivos, con el propósito de precautelar la salud de los trabajadores, minimizar los accidentes de trabajo y disminuir la incidencia de enfermedades ocupacionales en los centros de trabajo. Con este antecedente, se ha programado una jornada académica para 300 participantes, integrantes de las unidades de seguridad y salud ocupacional, comités paritarios, representantes principales y suplentes, como de las empresas públicas y privadas. Realmente un evento muy importante. Yesenia, ¿cuándo y dónde se va a realizar este evento? Bien, Ricardo, este evento lo vamos a realizar el día jueves 25 de abril en la ciudad de Guayaquil, en el Museo de Arte Contemporáneo, conocido como MAC, con la finalidad de tener el mayor alcance de participantes de todos los sectores que lo habíamos mencionado, ¿no? La jornada será una jornada de 8 horas como tal, prácticamente todo el día, con la finalidad de que todas las personas nos puedan acompañar. En redes sociales, Yesenia nos pregunta en el tema si es con invitación, podemos asistir cualquier persona que esté interesada en el tema. Sí, de hecho, en las primeras horas tendremos la oportunidad de poder hacer el lanzamiento de la Política Nacional de Salud en el Trabajo, el cual está con una invitación a toda la ciudadanía, y posterior a ello tendremos una jornada académica para lo cual contaremos con expositores nacionales y extranjeros, con la finalidad de mejorar los conocimientos de salud en el trabajo, tanto para los profesionales sanitarios como para los empleadores y también para la población trabajadora. ¿Qué países, perdón Ricardo que le corté, están formando parte de esto? Tenemos la participación del profesor Francisco Márquez, exclusivamente él viene desde España, del Instituto Nacional de Higiene en el Trabajo, de la doctora Julieta Rodríguez como asesora regional de la Organización Panamericana de la Salud, y tenemos expositores nacionales con una amplia experiencia en el sector laboral. Perfecto. Es realmente una jornada muy importante. ¿Y los temas importantes que se van a tratar en este tema, sí los vamos topando poco a poco? Perfecto. La temática que hemos que decidimos analizarle en esta jornada, estamos topando el tema de promoción de salud en el trabajo, el cual obviamente está enfocado a hábitos de vida saludable posibles y aplicables desde nuestro lugar de trabajo, ¿no? Factor psicosocial con relación a los sinnúmeros afectaciones que se puede generar en la salud mental, sobre todo de los trabajadores. Vigilancia epidemiológica de salud laboral, con la finalidad de conocer en qué consiste los formularios de historia clínica ocupacional, que es otro producto el cual ha elaborado el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Ambiente y Salud, la cual nos permitirá recolectar todos los datos del trabajador y poder tener un diagnóstico tanto al ingresar a su puesto de trabajo como al momento de finalizarlo también. Tendremos también el análisis de las enfermedades crónicas no transmisibles desde el ámbito laboral, los desórdenes musculoesqueléticos, que son las patologías más frecuentes, de hecho, en la sociedad. ¿Quién no ha tenido un dolor de espalda, un dolor de hombro, un dolor de muñeca? Entonces, claro, lo que queremos es abarcar esa temática también. Los daños en la salud en aquellos trabajadores que están expuestos a tóxicos, ¿no? Sustancias que de una u otra forma nos están afectando a nuestra salud. Y finalmente, tendremos la problemática de salud laboral en América Latina, porque es importante también nutrirnos de todas las experiencias que han tenido los países vecinos y obviamente con esto fortalecer pues el modelo de gestión que estamos en este momento implementándolo desde el Ministerio de Salud Pública. Con esta política ustedes van prácticamente a beneficiar al trabajador público y al trabajador privado. Correcto, sí. Ese es nuestra población objetivo, pero también recordemos que todo esto podrá ser efectivo con la participación de los empleadores y, por supuesto, de la población trabajadora que somos cada uno de nosotros. Esta política, estimada Yesenia, del lanzamiento de la Política Nacional de Salud en el Trabajo, obviamente responde a los mandatos estipulados en la Constitución de la República. Ese dato es muy importante para que nuestros amigos oyentes lo tengan presente. Sí, de hecho, como misión tenemos un derecho constitucional de garantizar el derecho a la salud a todos los ecuatorianos. Es por ello que hemos planteado esta propuesta de política pública con la finalidad de precautelar la salud de todos los trabajadores acorde a la Constitución de la República del Ecuador, al Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir y también al modelo de atención integral de salud familiar, comunitaria e intercultural que lleva el Ministerio de Salud Pública. Cabe recalcar, Yesenia, que esta sería la primera política nacional de salud en el Ecuador. Sí, me llena de orgullo poder contar con ustedes y llevar esta noticia a todo el país, porque por primera vez en el Ecuador contará por una política nacional de salud en el trabajo, que si bien es cierto ha sido un trabajo arduo, multisectorial, con participación de diferentes actores. Nos ha tomado cerca de 20 meses la construcción de este proyecto, pero sí puedo decirlo que nos llena de orgullo y qué mejor celebrar este 28 de abril con esta propuesta de política pública para el país. ¿Cuáles son los actores? ¿Es mucho tiempo, mucha gente que intervino en esto? Sí, de hecho hemos contado con la participación de funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Instituto de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, delegados de empleadores, delegados de trabajadores, organizaciones sindicales, gremios profesionales. En fin, como puedes darte cuenta, hemos consolidado un sinnúmero de experiencias, lo cual ha hecho un trabajo exquisito, el cual lo podemos disfrutar en pocas horas, creería yo. Entiendo que debe haber sido un trabajo bastante profundo, porque lo que yo digo tienen que aceptar el otro, lo que yo digo también tienen que aceptarme. Es decir, hubo una serie de inconvenientes, pero a la final sacaron una sola política pública. Sí, sí, ventajosamente el hecho de sentarnos en la mesa del diálogo fue bastante interesante, porque nos permitió conocer la problemática de ambos lados. Nosotros en esta parte del Estado, pero también la mirada desde el trabajador. Entonces esto permitió generar un punto de equilibrio con la finalidad de ahora poder estandarizar y generar un solo mensaje, que es el tema de salud en el trabajo en el Ecuador. Compartimos con Yesenia Galván y nos realiza la invitación al lanzamiento de la Política Nacional de Salud en el Trabajo aquí en Hablemos de Salud, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Regresamos después de un corte, amigos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Nuevos lenguajes, nuevos protagonistas. Pintura, escultura, grabado, cerámica, dibujo y arte digital. Están convocados a exponer en el Salón de las Artes Eróticas 2019 a desarrollarse el 28 y 29 de junio en el Lobby 1 del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo hacerlo? Los interesados deben llenar el formulario y adjuntar una muestra fotográfica de la obra a exponer. Envíe la información al mail info@ojocuadrado.es. El plazo de inscripción es hasta el martes 30 de abril del 2019. Mayor información en ojocuadradoproducciones@gmail.com. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Llama al 171, opción 1, y agenda tu cita médica en Medicina General, Obstetricia, Odontología o Psicología. Recuerda dar los números de contacto reales y actualizados para que nuestro recordatorio al número registrado sea efectivo. Este es un servicio gratuito del Ministerio de Salud Pública a la comunidad. El consumo de tabaco afecta tanto al consumidor como a las personas que se encuentran alrededor. El humo de tabaco contiene las mismas sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes del cigarrillo que perjudican la salud, generan enfermedades e incluso ocasionan la muerte. En esta tarde les invito a que nos unamos a esta campaña constante que el programa Hablemos de Salud lo sigue haciendo con respecto al lavado de manos, ¿no? Podemos decirlo que podemos ocuparlo como una vacuna autoadministrada, aplicando unos 5 pasos simples y eficaces. Vamos a mojarnos un poquito, vamos a enjabonar, ¿no? Utilicemos mucho jaboncito, vamos a frotar entre los dedos, enjuagamos con abundante agua y al final secamos. Se puede seguir para reducir esto, la propagación de enfermedades, obviamente enfermedades respiratorias, a fin de mantenernos saludables. El lavado de manos regular, particularmente antes y después de ciertas actividades normales, es una de las mejores maneras para evitar enfermedades, enfermarnos, eliminar por supuesto los microbios y prevenir transmitirlos a otras personas que estén junto a nosotros en el hogar. Fomentemos desde los chiquitos de la casa. Es importante esta idea, Enrique. Sí, yo quiero decir que es muy importante, sobre todo ese lavado de manos, indicarles a los pequeños, a los que vienen creciendo, los que vienen atrás de nosotros, sobre todo cuando utilizan el baño. Qué importante es lavarse las manos. Y sobre todo también para las amas de casa, si algún rato, o quienes trabajan con alimentos, van al baño, tienen que lavarse, pero así, o sea, con toda la conciencia del mundo, porque empiezan a manipular alimentos, o después de salir del baño también, ¿no? Entonces, es muy buena esta recomendación que usted la está mencionando, Juan Carlos. Invitamos a Yesenia también a que comparta con nosotros. Esta es una campaña constante que debemos tener todos los comunicadores, si tenemos estos espacios radiales, educar a nuestra comunidad. Sí, de hecho es importante porque creo también que en el espacio laboral es el lugar fundamental para fortalecer cada una de estas actividades de promoción y de prevención como tal. Y claro, el lavado de manos nos evita estar en contacto con algunos agentes biológicos, los cuales nos van a evitar tener enfermedades y por ende esas enfermedades generan en nosotros un periodo de ausentismo, lo cual eso afecta tanto al empleador como también para nuestro puesto de trabajo. Entonces es importante considerar estas medidas de higiene porque son de aplicación en nuestro hogar, en nuestro ámbito laboral y qué mejor pues poderlo transmitir a nuestros familiares, que es la mejor manera de formar en salud. En una institución educativa, en un tiempito atrás, al inicio de las actividades, mencionaba una cantidad de veces, decían, 3 veces al día. Pero yo decía, no concordaba con ese tema, no puede ser, después de cada alimentación, tal vez. Es a cada momento, a cada rato. Sí, de hecho, lo importante es hacerlo de manera periódica, frecuente, porque recuerda tú que el mejor medio de movilizar este tipo de gérmenes son a través de nuestras manos. Entonces, la mejor manera de eliminarlos, pues, es con un adecuado lavado de manos. Uno de los temas, y vamos ya desarrollando las políticas públicas que estamos hablando en esta tarde. Yo quiero empezar por esta parte, Ricardo y amigos oyentes. Los desórdenes músculo-esqueléticos. Esto tiene que ver con el tema de la postura, me imagino que es uno de los problemas que muchos cuando pasamos más de 8 horas sentados frente al computador tenemos estos famosos dolorcitos de espalda. Sí, de hecho, por mantener posturas prolongadas, más de 2 horas, inclusive la literatura lo menciona, que ya nuestro cuerpo necesita realizar un cambio postural. Es por ello que si estamos más de 2 horitas sentados, lo ideal es levantarnos, hacer una pausa entre 5 a 7 minutos, ejercicios de estiramiento, sí, estirar cuello, brazos, espalda un poquito, ¿no? Con la finalidad de poder continuar con unas 2 horas nuevamente. De esa manera nuestro cuerpo está listo y preparado para las nuevas actividades que queramos hacer. Sí, es muy importante. Y cuando el oficinista siente esa pesadez que invade su espalda, su cuello, ¿qué más hacemos para quitarnos esa molestia? Yo decía hace un rato, me duele Me duele la espalda, no sé. Sí, de hecho lo importante ahí, Ricardo, es tener buenos hábitos al momento de sentarnos. Yo creería que eso parte de la manera más esencial, porque si yo tengo muy probablemente el mal hábito de sentarme no apoyada mi espalda sobre el asiento, es lo que estoy generando una mala postura. Al estar con en esa postura mucho tiempo, que es lo que me va a generar un dolor, y por ende luego voy a tener una enfermedad que va a ser la lumbalgia, la dorsalgia, que amerita que medicación, amerita incluso un poco de rehabilitación. Entonces, y muy probablemente tendré que ausentarme de mi puesto de trabajo. Entonces, qué mejor que la decisión la tenemos en nuestras manos, a optar por buenos hábitos, sentarnos de la manera correcta. Y recuerde usted que el hecho de estar sentados también me puede generar malos síntomas o sensaciones también en mi hogar, porque de pronto en el trabajo no lo siento, pero llego a casa y ¿qué me pasa? Tengo que cogerle al niño, tengo que hacer las actividades de casa y, oh sorpresa, me duele la cintura, me duele el hombro, ¿y ahora qué pasó? Es porque llevo acumulado una fatiga de todo, obviamente, mi puesto de trabajo, y lo voy a desencadenar también en mi hogar. Y encima de eso le cojo al bebé la mano, pero sin doblar las rodillas, o sea, así. Exacto. Solamente me agacho entonces, ¿cuál es? ¿Cómo lo levanto? ¿O cómo levanto, por decir, la caja de arroz que mi esposa me dice, ayude, pues ponga en la despensa? Haga algo, Esa como tarea de todos los fines de semana. De hecho, lo ideal es tener ahí la buena costumbre de flexionar nuestras rodillas, ¿sí? Coger el objeto desde el piso y al momento de levantarnos mantener las piernas juntas de manera que la carga también está pegada a nosotros y hacerlo en un solo movimiento. Pero si usted realiza la actividad contraria, téngalo por seguro que vamos a tener dolor en la espalda baja, dolor en la cintura, calambres en las piernas, y ahí es cuando empiezan a tener todos los signos y síntomas. Empezamos a hablar de este tema y Adrián como que empezó a ponerse bien. Bueno, Adrián es un poquito la espalda, los hombros. El productor de la radio ya empezó a hacer los ejercicios, ¿no? Los bracitos para arriba. De estiramiento un ratito. Yo siempre que vengo, Adrián, yo te encuentro ahí sentado, ahí estás. La recomendación, mira, importantísimo. Ahora, ¿qué ejercicios podemos realizar estando en nuestra oficina? Hay muchas actividades que, por ejemplo, en el sector público realizan, que es una pausa activa, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que nos han dado. No hemos realizado mucho, en verdad. ¿Esto puede tomarse como uno de los ejercicios que podemos realizar o cuál más adicional? Sí, de hecho, la pausa activa nos ayuda, pero siempre y cuando lo hagamos mucho más frecuente, ¿no? Lo ideal sería que lo hagamos una vez en la mañana y una vez en la tarde con la finalidad de oxigenar nuevamente nuestro cuerpo y evitar estas contracturas que nos van a causar dolor. Claro, tenemos ejercicios de estiramiento de cuello, de hombros, de brazos, de manos, porque recuerden que al trabajar frente a un computador, las mejores herramientas son nuestras manos, entonces el estar usando continuamente el teclado, el mouse, me va a generar un dolor en la muñeca y eso se lo conoce como el síndrome de túnel carpiano. Entonces, claro, ese es un dolor de gran intensidad que te va a generar algunas molestias, entonces lo importante es trabajar sobre eso y también, por supuesto, estirarnos un poquito, es más, caminar unos 5 o 7 minutos con la finalidad de cambiar de actividad y regresar nuevamente a lo que habíamos estado haciendo. Topando el tema del computador, ¿a qué distancia debemos sentarnos por salud visual? Porque a veces todo el día dale en la computadora y la pantalla brilla. Por eso digo, ¿a qué distancia debemos tener el computador? Visual, ¿no? ¿Cómo debemos, o sea, sentarnos, cómo debemos utilizar esta herramienta de trabajo? Sí, de hecho, estar sentados frente al computador, la bibliografía lo menciona con una altura, una distancia, perdón, no mayor de 45 centímetros entre el monitor y la persona que esté expuesto. De hecho, el borde superior del computador debe estar a la altura de sus ojitos, porque si está superior o inferior, ¿qué es lo que va a pasar? Las molestias se van a acentuar a nivel del cuello. Utilizar el apoyabrazos de las sillas porque me permiten relajar nuestros brazos mientras estemos utilizando el computador y, por supuesto, a nivel de los pies, inclusive utilizar un alzapiés que le llamamos nosotros con la finalidad de tener movimientos, ¿sí?, cada ciertas horas y mejorar tanto el flujo sanguíneo de las piernas y evitar luego las molestosas varices, calambres, que también es propio de mantener una postura prolongada. Y para manejar el mouse, yo he visto en ciertas oficinas que tienen una especie de almohado, de almohadilla, diríamos, y que trabajan con eso, ¿es beneficioso eso? Sí. ¿O cómo manejamos el computador para que también, o sea, no nos duela el brazo? Que a mí me ha ocurrido varias veces, cuando he estado todo el día, sí he tenido esa molestia. De hecho, se recomienda a nivel del teclado utilizar el apoyo muñecas como tal, que es como una almohadilla con algo de gel, con la finalidad de amortiguar sobre todo la presión que vamos a tener en nuestras muñecas, y también en el mouse, con la finalidad de que el soporte no me genere una inflamación a nivel de la muñeca y eso se transforme en dolor. Uh-huh. Muy bien, lo estoy anotando, perdón. Ya estamos consiguiendo la almohadilla. Y la almohadilla. Está viendo los, sí, precios. Los precios y los modelos y los colores. Modelos, sí. Bueno, el tener esta cultura de prevención debemos iniciarlo desde ya. Hay muchas fuentes de información. Podemos poner en Google videos, tenemos muchos textos acá. En realidad hay un porcentaje muy alto que la información de la internet no es muy valedera, Yesenia. Uh-huh. ¿Dónde acudimos? Tenemos la página oficial, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, pero ¿alguna otra fuente que podamos acceder para ver, por ejemplo, estos tips? Sí, de hecho les invitamos, por ejemplo, a la página de promoción de la salud del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo en España, que si bien es cierto, ellos lo tienen bastante desarrollado, pero hay las manifestaciones o guías clínicas, las cuales nos dan pautas de cómo reconocer, qué hacer y qué decisiones tomar cuando obviamente esta sintomatología está en relación a una afección o una lesión, en este caso pensándolo en síndrome túnel carpiano, que es, por ejemplo, el caso que lo estamos citando. De hecho, también en las páginas del Ministerio de Salud de Colombia, también de hecho manejan el tema de salud en el trabajo, en el cual también hay las normas, pero eso ya un poquito más para los profesionales médicos, donde hay las normas técnicas de Gatizo, las cuales nos dan lineamientos, directrices de cómo detectar un caso, qué hacer con un diagnóstico, cómo referir a un especialista y qué decisiones tomar para el tratamiento y para su reintegro laboral. Uh-huh. Entonces, sí, gozamos de una bibliografía bastante amplia, lo cual les invito a todos los radioescuchas, pues, generar esta inquietud, esta necesidad de aprender un poquito más, porque de hecho estos conocimientos es de libre acceso y nos va a mejorar también nuestra salud desde nuestro puesto de trabajo. Yesenia, te comento, estaba yo con un oyente que, por supuesto, un saludo muy especial, Pablito nos está escuchando. Él está en una situación de una empresa. Él me preguntaba que no han tenido la entrega de los equipos de protección personal, los EPPs. Uh-huh. ¿Se va a desarrollar este tema también o está ingresado dentro de la política también esto? Sí, de hecho hay un ítem el cual lo hemos determinado como la prevención de riesgos laborales. Y recuerda que el topar este tema está inmiscuido el tema de seguridad industrial. Y el equipo de protección personal, como la ropa de trabajo, es un ítem esencial para el tema de prevención de riesgos laborales, lo cual me va a evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces es por ello que es de hecho una línea de acción en la cual está articulada exclusivamente con el Ministerio de Trabajo y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través del Seguro General de Riesgos del Trabajo, con la finalidad de generar un sinnúmero de herramientas con la finalidad de precautelar la salud de los trabajadores. Y en lo que se refiere a la moda del celular, uh-huh, ha dado lugar para que los empleados en sus oficinas escuchen las llamadas, a veces escuchen música, pero a niveles altos de volumen. Esto perjudica los oídos. Aquí, por ejemplo, nuestros compañeros, por ejemplo, el caso de nuestro compañero en la consola, no sé, 4 horas, 6 horas. O sea, ¿qué recomendaciones para evitar enfermarnos en este asunto de salud, sobre todo en el asunto de oídos? Ya, de hecho, nosotros lo consideramos que el hecho de manipularnos muy frecuentemente el oído, en este caso el conducto auditivo, puede generar un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso y luego un deterioro a largo plazo, que estaríamos hablando de una hipoacusia, que es prácticamente la sensación ya de no poder escuchar. Entonces, con ello, nuestra recomendación es no estar expuesto a ruidos superiores a los 85 decibeles, porque obviamente es lo que me va a generar una lesión y por ende un deterioro y luego no voy a poder escuchar, ¿no? Y más aún el tema también de la manipulación, porque hay a veces que esos hábitos también me pueden generar daño, ¿no? Uh-huh. Entonces evitar todo aquel objeto que muy probablemente me puede generar daño a nivel del oído. Este domingo 28 de abril de 2019 se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Por favor, quiero que vuelvas a invitar a nuestros amigos oyentes para quienes le interesan acudir a este lanzamiento de la política en salud, por favor, para que lo entiendan ellos. Bien, queremos invitarles a toda la población trabajadora, a todo el país, que nos acompañen a este jueves 25 de abril en la ciudad de Guayaquil, en el Museo de Arte Contemporáneo, MAC, con la finalidad de llevar a cabo el lanzamiento oficial de la Política Nacional de Salud en el Trabajo y las primeras jornadas de salud en el trabajo, para lo cual contaremos con la presencia de expositores nacionales y extranjeros con la finalidad de topar esta temática que hoy en día pues lo que tratamos es de generar una cultura de promoción de salud y prevención de enfermedades en el trabajo. Amigos, a usted que está escuchándonos, quiero indicarle que estamos con Yesenia Galván, del Ministerio de Salud Pública. Yesenia, no solamente se han preocupado por el asunto físico, como decíamos, frente al computador, la mano con el mouse, pero también, yo digo, en el asunto psicológico, ¿qué pasa cuando tenemos un jefe o tenemos un líder? ¿Quién de los dos debe estar? Porque el jefe dice, oye, me tienes listo esto y se acabó. Te me quedas trabajando hasta de noche, a veces no le importa a la familia. Pero en cambio el líder dice, hagamos. O sea, ¿cuál de los dos? ¿El líder o el jefe es más saludable y está dentro de la política que ustedes han generado? Sí, de hecho creo que nosotros nos gusta practicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, a la dirección a la que pertenezco, que es la Dirección Nacional de Ambiente y Salud, tenemos, si bien es cierto, un líder, el cual de una u otra forma ha permitido que todo el equipo, porque somos un equipo heterogéneo, existimos médicos ocupacionales, existimos ingenieros en seguridad industrial, tengo ingenieros en procesos, entonces es un grupo bastante heterogéneo, en el cual entre todos hemos podido el día de hoy plantear esta propuesta de política pública, en el cual estamos trazando todas las líneas o actividades con la finalidad de precautelar la salud, sabiendo que el riesgo psicosocial es una de las factores que hoy en día está afectando la salud de cada uno de los trabajadores. Entonces es importante mantenerlo, sí, siempre y cuando el trabajo sea en equipo, los productos se los pueda llevar a cabo como tal, y también saber que lo que estamos haciendo casa adentro también nos va a permitir generar líneas de acción para la población que nos está en este momento escuchando, como también los que están pendientes de cada una de las actividades que realiza el Ministerio de Salud Pública. Sí, pero yo decía, ¿qué es preferible, tener un líder o tener un jefe? Tener un líder. Perfecto, definitivamente. Sí, porque yo con los líderes siempre me han dicho, hagamos. Así es. Y uno le pone, o sea, las energías, la fuerza, y lo mejor es cuando se ponen la camiseta, ¿no? Porque hay a veces que es complicado, ¿no? De pronto todas las buenas experiencias, la motivación puede verse también bloqueada, ¿no? Pero si tenemos obviamente una persona que nos lidere, que nos lleve adelante, que tengamos la meta clara, dónde llegar, qué hacer y cómo hacerlo, pues nos permitirá tener un producto sólido, fuerte, que es lo que estamos presentando a pocas horas, para lo cual estamos invitándoles a todos. Un líder nace, un líder se hace dentro de la práctica. Yo creo que el líder nace y se fortalece con el producto de la práctica. Entonces, todo depende también del equipo con el cual está acompañado, porque obviamente si no tienes un equipo comprometido con el trabajo, muy probablemente todas las buenas actividades podrían quedarse ahí. Pero si tienes un equipo comprometido, te va a permitir tener esto, un producto que va a ser visible para todas las personas. Muy buena recomendación, y por supuesto aportar un poquito más siempre en proyectos, en algún tema que nosotros tengamos pendientes en la oficina. Metámosle bastante ganas, no seamos la ovejita que está ahí deteniendo todos los procesos, más bien aportemos con algo nuevo, iniciativas nuevas que fomenten nuestro producto final. Ahora, este lanzamiento de Política Nacional de Salud en el Trabajo, ya hablamos de este desarrollo y obviamente que formó parte un montón de sectores. ¿Cómo implementamos? ¿Cómo tienen planificado este tema? ¿Cómo nos acercamos a la comunidad? Mira, Juan Carlos, de hecho la implementación lo hemos planificado de aquí a 7 años, porque creemos que tenemos 3 pilares fundamentales para poder llevar a cabo este gran proyecto, para lo cual creemos que primero debemos fortalecer la normativa vigente de salud en el trabajo, para lo cual estamos en algunas mesas de trabajo, de hecho ya desde el año anterior con el Ministerio de Trabajo, con la finalidad de actualizar los cuerpos legales en el tema de salud en el trabajo. Luego creemos que el segundo punto es fortalecer las competencias y las capacidades de los profesionales sanitarios. Si bien es cierto, al momento tenemos un número importante de profesionales médicos con maestría en seguridad y salud ocupacional, pero aún así creemos que la necesidad del país es tener especialistas de salud en el trabajo. Entonces, esa es una segunda meta que también nos hemos trazado desde el Ministerio de Salud Pública, con la finalidad también de contar con profesionales formados en el tema y poder llegar a un diagnóstico real en nuestro país, que es saber cuáles son las enfermedades profesionales que realmente tenemos en el Ecuador. Que eso es un dato que, si bien es cierto, algunas otras entidades lo han manejado, pero tener la fuente directa, en este caso del médico ocupacional, que es quien se alimenta de la información desde los centros de trabajo, y eso nos permita, como Ministerio de Salud Pública, construir propuestas de política pública. Por supuesto. Hablemos de un índice alto que se encuentra de los trabajadores informales. ¿Qué podemos hablar de este tema? Sí, mira que fue bastante bastante interesante, porque de hecho nosotros nos hemos alineado la construcción de esta propuesta de política pública con el Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores 2015-2025 de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Y de hecho ellos en sus líneas estratégicas se plantean la cobertura del sector informal. Entonces creemos que nosotros del Ecuador no podemos quedar exentos de eso. Si bien es cierto, es una población bastante vulnerable, aún no identificada claramente, pero creemos que nuestro punto inicial o nuestro punto de partida es identificar cuáles son, en dónde están, y luego, por supuesto, establecer con ellos acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades, tanto por los factores de riesgo laborales como también factores de riesgo ambientales. Y un trabajo muy intenso, muy harto con diferentes sectores. Realmente es una propuesta muy excelente, una excelente noticia para los trabajadores públicos y privados del país y también para la parte informal. ¿Pero cuándo se va a publicar en el registro oficial? Sí, de hecho estimamos que una vez del lanzamiento, que lo realizaremos el día jueves, esperaríamos en el transcurso de unas 2 a 3 semanas, una vez que esté publicado en el registro oficial, para que este documento sea una propuesta de política pública de manera oficial. Que tendrá que cumplirse ya, porque es una ley, ¿verdad? Sí, de hecho el alcance de esta propuesta de política es de un alcance obligatorio y progresivo, porque obviamente es cuestión de ir con el pasar del tiempo, según los ejes que les hemos mencionado de priorización, pues dar cumplimiento a lo que nos hemos planteado. Dentro de la política nacional, que está el documento que nos hicieron llegar, hablamos de minimizar la ocurrencia de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales. Para quienes no tienen estos conocimientos, podemos dar algunos ejemplos de cuáles pueden ser las enfermedades profesionales que se nos pueden dar. De hecho, las enfermedades profesionales están catalogadas en el cuerpo normativo que tenemos del Seguro General de Riesgos del Trabajo, que es la resolución 513. Tenemos un listado amplio en el cual tenemos desórdenes musculoesqueléticos, por ejemplo, como el síndrome de túnel carpiano. Mientras el médico lo determine, será como una presunción de enfermedad profesional. La entidad encargada de determinar si es o no es una enfermedad profesional es el Seguro General de Riesgos del Trabajo. ¿Qué otro tipo de diagnóstico? Manguito rotador, los dolores que tenemos a nivel del hombro también pueden ser considerados. Y cabe resaltar que también hay otro tipo de patologías, ¿no? Hablemos también de factores de riesgo biológicos, por exposición a sustancias químicas, por factores de riesgo mecánicos. Entonces sí, tenemos una amplia gama de listado de enfermedades, pero las que te puedo mencionar de hecho ahorita con mayor incidencia que tenemos acá en el Ecuador son los desórdenes musculoesqueléticos como tal. Correcto. Para terminar, estimada Yesenia, tenemos ya la política. ¿Qué podemos hacer nosotros como medios de comunicación y el llamado a demás medios para que se unan? Tal vez realizar campañas constantes hablando y difundiendo estas políticas de salud. Sí, de hecho, Juan Carlos, es una invitación para todos los medios de comunicación con la finalidad de transmitir este mensaje en el cual estamos precautelando la salud de todos los trabajadores. Entonces, a través de ellos podemos llegar a todo el país, indistintamente del cargo al que pertenezcamos, a la empresa a la que dependemos. La finalidad es dar a conocer a toda la población cada una de las actividades que nos hemos planteado de aquí a 7 años, con la finalidad de contar con una población trabajadora que aumente sus índices de productividad, pero también con un alto índice de salud y bienestar integral en su salud. Yesenia, qué gusto el haber compartido acá el programa con nosotros. Por favor, te invito, las puertas del programa siempre estarán abiertas para desarrollar estos temas muy importantes para nuestra comunidad. Te dejo, por favor, para tu comentario final. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Si bien es cierto, valga la redundancia, les invito a todos a ser parte de este gran proyecto que por primera vez en el Ecuador contaremos con la Política Nacional de Salud en el Trabajo, el cual nos podrá dar lineamientos de aquí a 7 años precautelando la salud de cada uno de nosotros. Es por ello que esperamos contar con la participación de cada uno de ustedes. Y bueno, si esta es la primera vez, que no sea también la última, Juan. Por favor, bienvenido. Y para poder continuar con este tema de socialización de salud en el trabajo, que si bien es cierto es un tema nuevo, pero también es interesante y es de fácil aplicación, que prácticamente lo tenemos en nuestras manos. Muchas gracias, Yesenia, pues, y a ustedes, amigos oyentes, fue un gusto el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando a nuestra salud. Buenas tardes, amigos, permiso. Siempre preocupados por su salud. Usted tiene una cita con nosotros el próximo programa. Y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Cuídese, un abrazo. Hasta pronto, amigos. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto. Todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.